un verso bonito como te doy a saber. Saco este merengue pa' que te acuerdes de mí, con verso bonito como te doy a saber. Se lo dedico a la dueña de mi sufrir, es la que me tiene en este horrible padecer. Yo se lo dedico a la dueña de mi sufrir, que es la que me tiene en este horrible padecer. María hermosa, yo daré mi corazón para que comprenda que te quiero de verdad. Por ti, María hermosa, yo daré mi corazón para que comprenda que te quiero de verdad. Porque yo no veo los motivos ni la razón para que tu amor me lo vayas a negar. Pero yo no veo los motivos ni la razón para que tu amor me lo vayas a negar.